quando morì inagotabile, fidelità incomparabile, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cántaselo al Señor, dile. Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice, tu pueblo.